cuenta Eduardo Galeano en el mismo libro que hablábamos, El fútbol a sol y sombra, que en 1985 los hooligans, fanáticos de triste fama, mataron a 39 hinchas italianos en las gradas del viejo estadio Heysel en Bruselas. El club inglés Liverpool estaba disputando la final de la Copa de Europa ante el Juventus de Italia cuando los hooligans se embistieron. Los italianos, acorralados contra un muro, cayeron aplastándose entre sí o fueron arrojadas al vacío. La televisión transmitió en directo a la carnicería y también transmitió el partido, que no se suspendió. Donde los hooligans aparece, sigue diciendo Galeano, siembran el pánico, llevan el cuerpo tatuado por fuera, perdón, y por dentro relleno de alcohol. Diversos chirimbolos patrióticos les cuelgan del pescuezo y de las orejas, usan manoplas y cachiporras y transpiran violencia a chorros mientras aúllan Rule Britannia y otros rencores del imperio perdido. Bueno, es un poco anacrónico, ¿no?, este relato sobre los hooligans, porque en realidad los hooligans ingleses ya no han dejado de ser esto, ¿no? Pero ese modelo de barra brava se fue replicando en un montón de lugares del mundo. ¿Acá? Acá también. Digo, ese modelo de prepotencia, de patoterismo con la camiseta, digamos, con el uso de la camiseta, hoy lo vemos acá. Acá y en claro, todos lados. Obvio, sí. Igualmente creo que la problemática de las barras bravas tiene algunas particularidades en América Latina y en Argentina en especial, que por ahí se diferencia de los hooligans, porque los hooligans hoy, digamos, ya no existen con esa violencia que existían antes, a diferencia de las barras argentinas, que cada vez son más tan fuertes. Peor, digamos, ¿no? Y tienen más impunidad. Tenemos ahí un hincha que conoce muy de adentro el club River Plate, por haber trabajado y de alguna forma militado ahí, Martín, que nos va a hablar un poco de la problemática de las barras en Argentina. Desde ya aclarar que las barras son todas mercenarias, que muchas barras de equipos chicos son también barras de equipos grandes, no sé, Ferro de Boca, Morón de River, y eso como ejemplos tantitos, pero que en esa cuestión completamente ilegal, que todos deberían estar presos, sí también ha pasado, sobre todo cuando los equipos viajan de visitante a lugares como Bolivia, o Brasil, o Uruguay, o Paraguay, muchas veces las barras han salvado de que los maten a trompadas a los hinchas comunes. Y se están peleando en el estudio y justo peleando. Se dieron cuenta que había terminado el audio y no sabían cómo. Sí, vamos a contar así. Se estaban peleando acá, Gonzalo. Es la verdad, no lo podemos evitar. Lo que pasa es que viene Gonzalo y yo me emociono y no puedo no darle pelea. O sea, no lo puedo evitar. Perdóname, Gonzalo. Bueno, no voy a decir lo que te decía. Lo que pasa es que no había una canción muy linda, y no la pasamos. Y bueno, y ahora ya está, ya pasó todo. Me parece que esta idea de pensar, ¿no?, de los mercenarios, la idea de hacer algo solo por el dinero, no tiene que ver con nosotros lo que hacemos en la radio justamente, pero sí por ahí le impone una dificultad mucho más grande también al tema de las barras, ¿no? Como una dificultad de eliminarlo porque no deja de ser una fuerza de choque. Eso es algo muy grave. Ahí casi todos los conflictos de trabajadores reportan que justamente la barra de Chicago, no es porque yo sea del gallo, pero la verdad es que la barra de Chicago, me están haciendo ojitos acá, pero hay que decirlo, Nati, son unos patoteros, o sea, van a reprimir trabajadores en todos los conflictos. No, me dice. Justificarlo injustificable. También parte de, ¿no? Porque sí, la barra. En realidad hay como matices incluso dentro de los grupos que conforman las barras o las llamadas barras. Pero vuelvo a lo mismo, y lo dice en el libro, y digamos, es como un tema, un lugar común, las barras. Pero cuando se habla de las barras, en general en los medios de comunicación, en la televisión, en un montón de lugares, con una sentido de estupefacción, de indignación frente a la violencia en el fútbol, ¿no? Y los señores estos que aparecen en los programas o en las secciones deportivas de los programas de televisión y se indigna. Digamos, lo que no señalan es que en realidad el mecanismo de la barra es común a otros órdenes de la sociedad, dentro del Estado, de los sindicatos, de las fuerzas de seguridad. Bueno, justamente jóvenes, de eso... Jóvenes de clase popular, de, ¿no? De clases trabajadoras. Cooptados por nada, por esta lógica demente. Justamente de eso habla el segundo audio, así que podemos escuchar para por ahí cerrar esta idea también. El problema de las barras en Argentina es muy profundo por un tema clave que es la política. En Argentina, y habría que ver si en Latinoamérica también, pero en Argentina por lo menos algo que no existe en otro lado, todos los estudiosos del tema y que dan charlas y eso, marca este punto, que en Argentina la solución es súper compleja porque está muy muy metida la política. Entonces el problema que tenés es que muchas veces las barras son primero fuerza de choque de algunos punteros políticos. Las barras trabajan de forma en general gnocchi, obviamente, en organismos de Estado. Eso sobre todo se ve en Boca y en River, también en Independiente. Entonces, claro, a nadie le interesa eliminar las barras por un par de razones. Primero, porque son fuerza de choque, están de tu lado. Segundo, porque saben mucho, tienen mucha información. Diceo alguna vez dijo que lo importante no era estar en el poder, sino tener la agenda con los nombres y los teléfonos de la gente del poder. Boca, en particular, en Ciudad, en la época de esa de Diceo, tenías mucha gente trabajando en el Renar, tenías gente trabajando en la Ciudad. Bueno, otro caso muy claro es el de Ritondo y la relación con la barra de Chicago. Entonces, claro, son unicarne las barras y los punteros políticos. Entonces, eso hace que nada, que la verdad es que a nadie le interese eliminarlas. Navegamos los márgenes. No, yo no sé con qué juez hablé que tenga causa del presidente de la República. Pero la verdad, ni el gobierno necesita operador, ni yo lo soy. Yo puedo, como le dije, no conozco Comodoro Py. Y cuando me preguntan, ¿es cierto, Torri? Y lo hago públicamente, un restaurante de Puerto Madero, que los restaurantes están llenos, pues no tengo nada que esconder. No es un delito. Yo conocí muchos jueces, no siendo presidente de Boca, ya siendo tesorero de muchos jueces que van a la cancha, como muchas personas. Ahora, de ahí a ser un operador, entonces no podría hablar con nadie. Fuerza Centrífuga, un programa de Red Eco Alternativo.